La verdad está ahí. Buenos días, querida audiencia. Soy Lía Marchoni y como todos los días estoy llevando la información a tu casa. Hoy contamos con diversos temas, vamos a tener llamados de los oyentes, como siempre, vamos a tener una entrevista con la doctora Curretti, una especialista francesa, bióloga, que va a hablarnos sobre temas muy, muy interesantes, novedades en lo que es la microgenética y la macrogenética. Y vamos a tener un informe internacional que vamos a compartir todos. Ahora, en este momento, mi producción me está informando que ya tenemos la comunicación. Bonjour, doctora Curretti. Oh, bonjour, Lia. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci, très bien. Aussi, saludo a la audiencia. Perfecto, la palabra es toda suya y esperábamos con ansias todas las respuestas que pueda darnos acerca de las problemáticas genéticas que nos atraviesan a cada uno de nosotros. Merci, Lia. Antes de empezar, quiero pedir perdón por mi acento. Quizá no se entienda bien cómo yo parlé a la audiencia, pero mi explicación tiene que ver no solo con la genética de los seres humanos, sino más precisamente con la de aquellos seres que posean imperfecciones encefaloglandulares y no los podríamos identificar como tales. Oh, muy bien, ¿no? Yo creo que se escucha bastante bien, que toda la audiencia va a entenderte y por favor le pedimos que prosiga. Bien, entonces comenzaré por contar que a principios de la década de los 90 comenzó a reproducirse en los organismos humanos un cromosoma de tipo submetacéntrico, esto es, con una marcada inclinación hacia la izquierda de la estructura ovular generada en el momento de la reproducción celular. Se ha determinado que este cromosoma, el 26.6, para ser más específica, es portador natural de un virus plaguicida que se ha encontrado en las células de los llamados piqueteros, y demuestra que el accionar de los mismos es neta y puramente patológico. Los desórdenes que puede provocar esta estructura son la tendencia al perfil del violento con síntomas como gritos, cantos de tipo marcha, brote del instinto piromaníaco, reclamos por cualquier cosa y a toda hora, y la utilización de elementos bélicos como puede ser fuego o palos, bombas molotov. La destrucción del ciclo celular, por otro lado, provocaría la rápida inclinación del portador del cromosoma hacia un estado hacia un estado hormonal y físico de pereza absoluta, conocido como el piquetus vagancius. Esto es verdaderamente muy interesante, doctora. Realmente, inclusive he escuchado que este cromosoma 26.6, para que nuestra audiencia pueda recordarlo, también se presenta gente que es fanática de equipos de fútbol, ¿no? En lo que se llaman los barra bravas, y que barra bravas y piqueteros comparten esto en torno a esto de cantar canciones, que se ven que son muy parecidas algunas canciones, de hecho. ¿Puede confirmarnos esto, doctora? Así es, Lía, muy bien lo que usted ha dicho. De hecho, el síndrome del Piquetus vagancius es claramente transmitible por herencia. Son las llamadas mutaciones génicas que ocurren cuando se ve alterada la secuencia de nucleótidos del ADN y puede ocasionar graves disturbios sociales. El ADN, una vez que es afectado internamente por el cromosoma 26.6, no tiene recuperación alguna, es decir que la alteración se transmite a la descendencia y es por eso que cada vez aumenta más la población piquetera o portadora de este genoma. Es verdaderamente preocupante lo que usted nos está informando, doctora, y por supuesto toda la audiencia y yo misma queremos saber si hay algún modo de poder prevenirnos contra semejante enfermedad. Oui, antes que nada, el tema de la ropa, la vestimenta, es fundamental. Nada de zapatillas, o pantalones, o babuchas, pañuelos en la cara, ni gorras, porque que todo tipo de trapo porta este cromosoma. Trate de usar, sí, botas de charol con tacos bien altos, abrigos de piel anticromosómicos, y mucho maquillaje facial. Recomiendo también que cuando se encuentren frente a un portador del cromosoma 26.6, se tapen los oídos y los ojos porque el contagio es instantáneo. Finalmente, voy a recomendarles que en todo momento recurran a la manipulación de información genética en por ejemplo, si alguna vez usted va caminando y se encuentra con la situación en que un grupo de piqueteros están cortando una calle, no desespere. Espere primero que lo reconozcan como un ser humano y comience a gritar que le quieren pegar o que le robarán o que lo quieren matar. Es una estrategia un tanto difícil, pero funciona en el 78% de los casos. Sería muy importante entonces con esto que nos está informando decir que no se deben jamás bajar, por ejemplo, las ventanillas del auto. ¿Esa sería una medida que podría ayudarnos, doctora? Por supuesto, Lía, y evitar, por sobre todas las cosas, el contacto físico con estos, no sé si llamarlos seres humanos, con estos especímenes. Bueno, le agradecemos muchísimo, me parece excelente la información que nos ha dado, le estamos muy agradecidas y por supuesto nuestro compromiso de transmitir la verdad y todos los adelantos en tecnología y en estudios serios, científicos que puedan ayudarnos a vivir mejor, por supuesto. Muchas gracias, doctora, por su colaboración. Muchas gracias a usted. Adiós a toda la audiencia. Sí, aquí me están informando que tenemos un llamado entrante, muy interesante. Hola, se puede escuchar. Parece que no sé si perdimos el contacto. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Lía, Lía. Sí, te estamos escuchando, toda la audiencia te escucha. ¿Cuál es tu nombre, querido? ¿Me escuchás? No, te escucho nada, Lía. Lía, pará. ¿Pueden arreglar el audio, por favor? Hola, ¿me estás escuchando? Lía. Ahí está. Soy yo, Fabricio Peteletti. Soy el presidente de la Asociación Amigos del Automóvil. Las tres A, sí, hemos escuchado de tu asociación, muy legítima, muy muy buena, que nos da siempre muchos consejos. ¿Y qué es lo que nos puedes decir hoy? No, y hoy lo que queríamos más que nada hacer un llamado a la solidaridad, porque que la AAA siempre llegamos y emprendemos adelante, se ve corrompida por una cantidad de inescrupulosa de estos seres que se hacen llamar los piqueteros, ¿no? y nuestro transitar, viste, por la sede ya no se hace en paz y debemos injustamente cambiar nuestro recorrido y gastar combustible de más, viste, debido a los constantes cortes que sufren las calles, camino, autopista, avenida, viste, por lo que siempre manejamos, viste. Sí, te entiendo perfectamente. No sé si estabas escuchando el informe anterior, pero justamente hablábamos de estas problemáticas. Sí, no, no, lo escuché, entendí un poco igual, viste, pues yo con eso del francés no me manejo, pero sí, algo entendí, es más o menos lo mismo, viste. Es como insólito, viste, que nosotros laburamos toda una vida, ¿no? Para poder comprar un lindo coche, un lindo auto y poder disfrutarlo, ¿no? Y ahora, viste, ya no tenés ganas ni de salir, viste, con tu auto porque. Pues bueno, viste, no sé si es por envidia de estos tipos o qué, viste, uno tiene auto lujoso, viste, nosotros generalmente lo las tres, viste, como que hemos ahorrado, viste, para poder comprar un auto y bueno, y también, viste, llamamos a la concientización de la gente, viste, puesto de cosas, viste, hay que cuidar los autos, viste, y como que nosotros, viste, más allá de la temperatura, del clima que haya, hemos todos los domingos hemos hecho nuestro acto tradicional del lavado del auto, ¿viste? Y es toda una dedicación, ¿viste? Se hace con amor. Primero que el agua tibia, comprarle el jabón especial, ¿viste? Remojarlo, ¿viste? El secado con trapo de pana, ¿viste? Claro, El claro. tema de los interiores con aspiradora, la franela, el líquido para tapizado, ¿viste? Es un gasto de plata. Y bueno, ¿viste? Y es como ahora resulta absurdo, ¿viste? Porque vos lavás el auto el domingo y el lunes a martes tenés un piquete. Y se te llena, viste, el interior, se te llena de olor a humo, viste, los jeans que te queda en la carrocería, viste, como. No tiene sentido, viste. Claro, sí, te entiendo. Uno no tiene tiempo tampoco para hacer estas Sí, cosas. viste, y es por esto de las gomas que prenden, viste. Y además, viste, últimamente, mira, el otro día estuve hablando con Roberto, un amigo que es ingeniero. Y me dijo que ahora, viste, con esto de que cortan, que prenden goma, ¿no? Y que esto hace que se dilate, viste, el asfalto. Y al dilatarse el asfalto, viste, se resquebraja, viste, ahí están los baches. O sea, los mecánicos están de fiesta, pero nosotros, viste, como que mucho gasto, mucho gasto. Así que bueno, que lo que hicimos ahora, viste, creamos un grupo en el Facebook, que se llama Sin Piquete Vehículo Contento. O sea, todo el que se quiera adherir está ahí. Y bueno, y ante todo, gracias a ustedes, ¿no? Y si pueden, mándenle un saludo a Beto. Y díganle que él me estaba grabando acá, dijo que iba a grabarme, que iba a salir en la radio yo. Perfecto. ¿Y cuántos amigos tiene este grupo de Facebook? Y tenemos 30, pero todavía falta que se adhieran el resto de los compañeros de las 3A. Ah, muy bien. Sí, como siempre, esos grupos de internet se crean y después van creciendo rápidamente. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente. Ya se nos corta la comunicación. Te agradecemos mucho por tu opinión. Como vimos, como siempre en esta radio, tenemos en principio un informe que fue de una científica y también la comunicación de un hombre de a pie. Bueno, en este caso, un hombre que usa vehículo. Y finalmente podemos acercar todas esas informaciones a nuestros queridos oyentes. Bien, y finalmente queremos compartir con ustedes algo que me parece que es sumamente pertinente después de las cosas, las comunicaciones que hemos tenido hoy con la científica, con el oyente que llamó, y es un estudio internacional muy reciente que tiene que ver con los destinos turísticos para estas vacaciones de invierno. Este estudio confirma el dato de que el 42,3% de los turistas se ven inclinados en sus estados mentales en un 23% de negatividad al pensar en países donde existen piqueteros. Para que la gente nos entienda, lo que estamos diciendo significa, y está científicamente comprobado, que de cada 100 personas que salen de vacaciones, 43 se inclinan un 23% más en no venir que en venir a países donde se producen piquetes para disfrutar de su ocio. Es decir, vamos a explicarlo mejor, de 100 turistas, ya de plano hay 43 que descartan la Argentina por culpa de los piqueteros, y los 57 restantes eligen por diversas variables entre las distintas ofertas que tengan. No es que los 57 van a venir para acá, por supuesto, y no los culpo. Seamos sinceros. ¿Quién querría venir a un país donde vas a perder el preciado tiempo de tus vacaciones atascado en el tránsito? La gente de trabajo, de bien, que le cuesta tanto y que espera con tantas ansias sus vacaciones, jamás van a retrasar voluntariamente ese tránsito hacia el lugar que esperan, que es un tránsito que debería ser un tránsito rápido, uno un tránsito lento. Simplemente podemos ver que no solamente se van a perder las vacaciones, sino que encima se exponen al peligro de que los roben, los secuestren o les hagan, vaya a saber uno qué cosas terribles mientras están ahí parados en el atasco. Por ejemplo, contagiarse la enfermedad que nuestra científica nos explicó hoy. De todas maneras, si usted es turista y pese a todo lo que hemos venido diciendo, ha elegido nuestro país como destino porque realmente es un país hermoso. Tenemos una gran diversidad natural como mar, cataratas, montañas, glaciares. Tenemos frío, calor, clima húmedo, seco, lo que usted pida. Siempre y cuando, por supuesto, pueda llegar hasta el lugar a donde quiere llegar. Porque en este país, cuando no es un piquete que te tapa la ruta, es que desde Chile un volcán nos escupe ceniza y tapa la visión aérea y se suspenden los vuelos. ¡Qué país! Pero si aún así quiere venir, desde esta radio aportamos nuestro granito de arena para incentivar el deseo de que el turismo venga, haciendo más fácil su estadía. Por eso le daremos 5 tips con los que rápidamente puede reconocer cuando está frente a un piquetero y precaverse. Para empezar, usan pañuelos, como los pañuelos que usan los árabes, como el de Osama Bin Laden, por ejemplo. Por supuesto, antes de que Estados Unidos lo eliminara. Por lo general, el pañuelo es una mugre, tiene mal olor y está tiznado de negro por esas gomas que prenden. Y bueno, con este tizne puede usted diferenciar a un piquetero de un rolinga, que también usan esos pañuelitos. Esos pañuelos los usan los piqueteros para taparse la cara. Según dicen ellos mismos, es para que no los reconozca la policía y, en este acto, queda demostrado que saben perfectamente bien que han hecho algo malo e ilegal y por eso no quiere que la policía los reconozca. Encima son cobardes, por lo menos podrían dar la cara, ¿no? Bueno, otra cosa con lo que puede reconocerlo es que usan palos para asustar a los niños, las mujeres y toda la gente de bien, por supuesto, o para cometer actos de vandalismo, sino para qué vas a andar armado con un palo, También usan mochilas, paratas, que se consiguen en ferias paraguayas u otros locales que tampoco pagan los impuestos como corresponde. En esas mochilas guardan gomeras, piedras u otras armas violentas como esas, por ejemplo los palos de los que ya hemos hablado. Tienen barba, si son hombres, por supuesto. Y llevan remeras de grupos de música o del Che Guevara, que es uno que también tenía barba. También llevan cubiertas en las manos, esto tal vez sea el dato más visible en primera vista, y esas cubiertas luego las queman, muchas veces contaminando, o como dijo nuestro oyente hoy, que tenía un amigo que es ingeniero y desde su profesión le comentó que esta práctica provoca baches. Así que bueno, podemos ver todos los daños que nos provocan y podemos también estar precavidos cuando veamos un piquetero que estamos frente a él y verdaderamente tomar otro camino. La verdad está aquí.